que dicen acerca del viejo fuego. Eso ya no lo que embriaga a los más violentos. Ya recuerdo que en los juegos de la muerte me golpeaba. ¿Quieren oír una historia? ¡Vamos! Dame tu mano. Soy.